necesitamos para combatir la delincuencia organizada, pues es finalmente generar empleos. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Se les comentaba que, bueno, no se centrarán acciones únicamente en la capital, que había propuestas para sí, los municipios. Bueno, los municipios necesitan una reactivación. Todos los municipios prácticamente perdieron su proyecto, su destino. Municipios, por ejemplo, como San Francisco de los Romos, que en su momento le hicimos en tiempos de Otto Granados el Parque Industrial San Francisco, que fue un modelo a nivel nacional con una concepción del Tratado de Libre Comercio. De hecho, si ustedes ven las calles, llevan los nombres de los principales actores, Estados Unidos, Canadá y México, y luego la inclusión de Japón por la importancia que tenían las inversiones en Aguascalientes. Pero hoy han pasado 15 años que no se hace un parque industrial en Aguascalientes. Necesitamos otra vez detonar infraestructura que permita generar la ubicación de empresas locales, nacionales, regionales e internacionales. Vamos a hacer un parque industrial nuevo que deberá de ubicarse entre Pabellón y Rincón de Romos para que sea un detonador de aquella región, y estamos buscando dónde ubicar un parque con un concepto mundial. Estamos estudiando las mejores prácticas a nivel internacional de un parque agroindustrial que no sea necesariamente algo ligado con la agricultura de Aguascalientes, sino que pivoteara toda la región y que pudiera ser un centro de logística a nivel nacional. Estamos estudiando este tema con un apoyo del Consejo Nacional Agropecuario, donde ya tenemos avances importantes para hacer también, bueno, estamos estudiando un proyecto que se está haciendo en Shanghái en este momento, de una gran envergadura, pero tratando de tropicalizarlo a poderlo ubicar en Aguascalientes. Ya empresarios locales estuvimos reunidos con los principales promotores. La empresa líder en el mundo holandesa visitará en los próximos días, meses, visitará Aguascalientes para estudiar todo el tema de clima, de hora sol, de características de ubicación geográfica, de temperaturas, etcétera, calidades de aguas, de tierras, etcétera, con la intención de generar dos polos importantísimos de infraestructura que nos ayuden en los municipios. Independiente, para detonar principalmente el norte del estado, lo que serían los municipios San Francisco, Pabellón, Rincón, Cocío, Asientos y Tepezalá, volverle a dar vida económica a toda esta región. Y un tema muy importante, vamos a crear en la infraestructura del gobierno del estado una nueva área que se va a llamar Desarrollo Rural Municipal, que será un área que solamente trabaje con los municipios. Habrá una oficina en cada municipio del estado del gobierno, donde trabajarán en forma conjunta con las presidencias municipales, con la idea de que todos los proyectos necesarios para hacer en los municipios se hagan en forma conjunta en una ligazón del gobierno y las presidencias municipales, independientemente del partido que esté al frente de ellas. ¿Esto no? Porque, candidato, ¿acaso Coracea y Zagarpa y todos los que, bueno, deberían dedicarse al campo no han sido funcionales? No funciona. Tiene que reinventarse. Toda la política agropecuaria tiene que reinventarse. Hay dos claridades en los proyectos económicos del campo. Uno, que es los que tienen semilla, los que tienen fertilizante, los que tienen tecnología, los que tienen financiamiento y tienen maquinaria. Esos son los particulares exitosos, los que son de riego, que finalmente son exitosos porque ellos trabajan muy bien, no porque el gobierno les esté ayudando. Ya nos hemos estado reuniendo con ellos y nos seguiremos reuniendo en los próximos días con ellos para hacer una definición del proyecto agropecuario comercial exitoso de Aguascalientes, donde estamos hablando de leche, de pollo, de ajo, de chile, etcétera, ¿no? Pero luego está en el abandono absoluto el campo social, el campo de temporal, el campo que no tiene semilla, que no tiene agua, que no tiene financiamiento. Ese campo que ha subestimado el gobierno federal necesita una reorientación total. Y necesitamos ver al campo en dos vertientes, en la vertiente social y la necesitamos ver en la vertiente económica, ¿no? Anoche, en las últimas 12 horas se han registrado 3 suicidios. Dos de ellos comprobados que tenían depresión por falta de empleo, por no encontrar empleo. Bueno, bueno, pues si vemos los números de ayer otra vez del INEGI, es una desgracia que Aguascalientes sigue cayendo al vacío en el tema del desempleo. No hay nada que nos permita pensar que se detenga. Y bueno, ya creo que el gobierno actual pues va de salida. Difícilmente vamos a ver que haya políticas que enmienden un tema como este, pero necesitamos prepararnos para rescatar este tema. Sin duda el tema económico sigue, será el reto de la próxima administración, 6 años de continuidad trabajando en la recuperación económica del Estado. Se desmanteló toda una estructura productiva en 12 años y necesitamos una visión rápida de un círculo virtuoso que genere seguridad, empleo, seguridad, inversión y empleo. Ese es el gran reto de Aguascalientes. Pero hoy dijimos, queríamos hablar del campo, ¿no? Sí, pero si se los digo, se van a ir de vacaciones todos los que andamos trabajando y como no quiero que nadie se sienta tan seguro y que todo el mundo siga trabajando. Bueno, Lorena ya dijo algún adelanto. Yo quisiera decirles que vamos muy bien, que nos sentimos muy bien, que no hubo burbuja, no pasó nada con la llegada de nadie. Finalmente lo único que se estableció es ya un tema real de las contiendas, donde todos los días nos escuchan, donde todos los días nos ven, donde todos los días nos oyen, donde perciben nuestras propuestas, y en eso estamos, y avanzando, y avanzando, y avanzando. ¿No va a responder guerra sucia? No, no vamos a responder a ninguna guerra sucia. Yo creo que sería un absurdo y caer en una provocación, que eso es lo único que están haciendo, ¿no? Pero si lo revela, a lo mejor el candidato otro se va de vacaciones. Bueno, yo creo que ya se puede ir. Ya se debiera ir. Bueno, yo creo que ayer, por ejemplo, otra vez en Orias de Ojo Caliente, vieron ustedes un gran meeting que hicimos, una concentración impresionante de la gente, un ánimo, y tuvieron que suspender el evento que tenían ahí a unas cuadras, como está pasando en todos los días. No tienen convocatoria, las campañas del PAN van al vacío. Los candidatos a diputados ni siquiera están haciendo campaña, en los municipios ni siquiera se ven, ¿no? La llegada del lobo no fue tan, resultó perrito. No, digo, nunca nos sentimos amenazados, hemos venido trabajando todo el tiempo. Creo que la gente cada vez tiene mayores posibilidades de hacer los comparativos de las personas, de las experiencias, de los oficios, de los conocimientos, y que finalmente a Aguascalientes le queda muy claro qué quiere, ¿no? El delegado que habían llegado algunos cholos azules, ¿no han tenido actos violentos en sus campañas? En el caso mío, hasta este momento no los hemos tenido, sería irresponsable decir que en el caso mío. Los tuve en la Feria de San Marcos en algún día y suspendimos lo que estábamos haciendo, porque bueno, nos es muy claro que no hay que caer en las provocaciones, ¿no? Gracias, gracias a ustedes.